Capítulo 72. En la laguna. ¿Qué estás haciendo aquí? Comprobando lo que tú estás haciendo aquí. ¿Quieres decir que la dulce y pura Dira se está revolcando por ahí con el hijo de Baruk? No estábamos haciendo nada. Yo respeto a Dira. Si la respetaras, no te estarías escondiendo con ella como si fueran dos bandidos. No, dos bandidos no, peor. Tú te haces la inocente ante nuestro padre y traicionas a la familia. No traicioné a nadie, Betania, y tú no le vas a decir nada, papá. ¡Claro que voy a hacerlo! ¡Betania, no lo hagas! Adira teme lo peor. Dios mío, ¿y ahora? Te acompaño a casa y hablo con tu padre. No, Menahem, será mejor que yo resuelva esta situación. Ahora voy con ella. En el dormitorio de Nefertari. ¿Cómo que adelantar la boda? No hay nada listo. Ni el vestido, ajuar, banquete, nada. Yo estoy consciente de eso y se lo comenté, pero el rey no quiere esperar. Dio el plazo de una luna para que todo esté listo. ¿Una luna? Exactamente. Ramsés tiene que haber perdido el juicio. Al contrario, hija. El rey solo está demostrando que su amor por ti es mayor que el de Osiris por Isis. Estoy de acuerdo. Y creo que cualquier mujer estaría feliz en su lugar. Pero él podía esperar un poco, Karoma. No entiendo por qué quiere hacer todo a las prisas. Tú sabes que Ramsés siempre ha sido impetuoso y apasionado contigo. Creo que se cansó de esperar. Está ansioso por tenerte como su mujer, como su esposa. Bueno, entonces démonos prisa. Tenemos muchas cosas por hacer. Realmente no sé por dónde empezar. Descuida que te vamos a ayudar con todos los detalles, así que tranquila. Todo va a salir bien, hija. Los dioses no nos van a abandonar. Tuya. Una luna y nada más. Ese fue el plazo dado por el rey para que todo esté listo. ¿Por los dioses? ¿No es demasiado apresurado? Claro que sí, pero mi hijo está decidido. La boda ha sido adelantada y no se hable más del asunto. Ahora tenemos que seguir adelante. Falta mucho por hacer. Estamos aquí para ayudar en lo necesario. Ustedes dos quiero que se ocupen de las bailarinas. Preparen una coreografía magnífica, digna de los dioses. Y ustedes ocúpense de las tejedoras. El ajuar de la novia tiene que estar impecable. Naila será la responsable de la presentación. Ya tenemos a Gaiji, que está... Todo el harén se prepara. El cocinero real examina cada hogaza de pan, pues ha de quedar esponjosa y ligera, bien horneada y al punto de sal, resultando blanda la miga, aunque crujiente la corteza. Los participantes amasan nerviosos. Uno de los candidatos trabaja a destiempo y transpira copiosamente, empapando la masa con su propio sudor. ¡Eliminado! Pero señor... ¿De verdad crees que el rey va a comer pan en jugo del asistente? Pero... ¡Eliminado! Continúen, la masa no puede esperar. Continúen. El resto de asistentes se esfuerzan para terminar rápidamente. Simut ha conseguido preparar un engrudo viscoso de color amarronado y aspecto desagradable con el que difícilmente consigue dar forma a unas bolas espesas que amontona para cocer. El pegajoso amasijo le ensucia las manos, obligándolo a limpiarse con un paño embadurnado. Un aspirante lleva otra bandeja al horno y recoge la primera. Gaiji inspecciona su labor. La muchacha es la primera en mostrar los resultados. Llegó el momento de la verdad. El instante que todos esperábamos. La masa trabajada por sus manos, calentada al calor de las brasas, mostrará el talento o el fracaso culinario. Como les dije, al final quedará solo uno. Vaya, con esas manos tan lindas tu pan debe quedar como un cielo. Concentración. Sí, señor. Al horno. Agarra un paño y corre a recoger sus bollos tostados. Se quema y regresa con una fuente. Los tres muestran sus creaciones y aguardan bajo la atenta vigilancia del maestro culinario. Ada, Damarina y Jerusa cosen mientras Jethro trabaja. ¡Papá! Betania. ¡Ay, papá! Entra corriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Adira. La encontré con Menahem, el hijo de Baruch. ¿Qué estás diciendo? Los dos estaban sin pudor encontrándose a escondidas. No seas mentirosa, ella nunca haría eso. Yo los vi, Jerusa, es verdad. Adira deshonró a la familia con ese canalla. Entra. Ay, Adira, qué bueno que llegaste. Betania está aquí inventando un montón de cosas sobre ti. Ella está deshonrada. La deshonrada eres tú, Betania. Tú ¡silencio! No tienes derecho. Adira. ¿Es verdad lo que Betania dijo sobre ti y ese muchacho? No sabe qué responder. Bezalel juega con Abigail en casa. ¡Papá! ¡Qué bueno que volviste! Lo alza en brazos. ¿Estás jugando con la tía Abigail? ¿Es que él me estaba ganando en todo? Los dados me quieren. Sí. ¿Y cómo fue tu encuentro con el señor Orsocón? No fue nada agradable. El hombre está bastante molesto y con razón. ¿Pero le explicaste que no fue tu culpa? Sí, pero no quiso saberlo. Quien tenía la obligación de cuidar las joyas era yo. Ahora tendremos que trabajar gratis hasta pagarle todas las pérdidas. Me gustaría mucho poder ayudar. Pero yo no tengo el mismo don que tú, Bezalel y Ur. No es necesario, tía. Papá y yo nos encargaremos. Trabajaremos día y noche. Y le pagaremos rápido al mercader. Ven acá, dale un abrazo a tu padre. Eso. Gracias, hijo. Haremos joyas todavía más lindas. Ya lo verás. Besa su frente. Dame otro abrazo. En Madian. Perdón, papá. Perdóname. Responde. ¿Es verdad lo que dijo tu hermana sobre Menahem y tú? Sí. Las demás se miran incrédulas. Déjenme a solas con su hermana. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Quiero estar a solas con Adira! Se retiran, dejando solos al padre con la hija. ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Tú! ¡Tú te entregaste a ese hombre! No, no, no, claro que no, papá. Nosotros solo... Ordena silencio. No sé cómo expresar lo que siento, Adira. Estoy profundamente decepcionado. Además de encontrarte a escondidas con ese hombre, él es el hijo de Baruch. Una familia de idólatras que no tiene ningún honor. Tú sabes que él mintió ante el consejo para perjudicarnos. Baruch intentó robar nuestro pozo. Pero papá, Menahem no aprueba lo que su padre hace. Él me ama. ¡No seas ingenua! Las malas semillas difícilmente te darán buenos frutos. Lo que él quiere es aprovecharse de ti. Él es un instrumento de venganza de Baruch contra mí. Y aunque no fuera eso, ¿crees que yo consentiría que una de mis hijas se relacione con esa familia? ¿Te imaginas llamando suegro a Baruch? ¿Lo imaginas siendo el abuelo de tus hijos? ¿Eso es lo que quieres para tu familia? Hija, hija mía. Baja la cabeza. Has traicionado mi confianza. Nunca me esperé esto. Luego tú, la más sensata de todas mis hijas. No tengo que decir que tienes prohibido encontrarte de nuevo con ese hombre. Ahora puedes irte. Necesito estar solo. Ella llora arrepentida y se retira a su habitación, mientras el padre reflexiona disgustado. Afuera, las hermanas reprenden a Betania. No tenías por qué hablar, Betania. Ellos deben estar muy enamorados, pobres. Damarina, no seas tonta. Adira cayó como tonta en las redes de Menahem y engañó a nuestro padre. Betania tiene razón. Si una de nosotras es deshonrada, las otras no conseguiremos buenos maridos. ¿Pero no fue Betania la primera en perder la honra? ¡Jerusa, cierra la boca! tú no estás preocupada porque ni forrada de oro vas a conseguir, María. No le hables así, Betania. Y ya basta las dos. Nadie puede juzgar el corazón de nadie. Somos hermanas y debemos permanecer unidas como una familia. En la cocina del palacio, los alimentos ya han enfriado lo suficiente y llega el momento de evaluar el conocimiento de cada uno de los presentes. Gaiji comienza por el primer competidor. Toma su producto y prueba de él un pedazo. Mm. Lo saborea con deleite. ¿De que está bueno o de que no? Y con un gesto, exige silencio, impidiendo comentarios superfluos. Es el turno de la joven, que espera la estimación de sus habilidades. Presenta varios panecillos con forma de flor. Creatividad. Excelente. Él elige el más grande, quiebra uno de los pétalos y lo huele concentrado, probándolo con agrado y buscando en el paladar la confirmación de haber alcanzado su punto. ¿No habrá para ella? Con mirada firme, lo hace enmudecer por la interrupción y comprueba su talento, eligiendo una de las piezas de la bandeja. Pero Semut le ofrece otra de forma irregular. Gaiji compara los pedazos. Ah, es que yo también soy creativo. Confiado, el inspector huele el preparado recién elaborado y prueba con curiosidad un bocado. Mas el primer mordisco lastima su dentadura. Incrédulo, verifica la rigidez y sequedad de las dos piezas, golpeándolas entre sí. Esto está duro como una piedra. Sí, un poquito, pero ¿y el sabor? Semut, desafortunadamente estás eliminado. Yo no puedo servirle esto al rey. Va a acabar sin dientes como un cocodrilo viejo. El novicio se apena. No reúne las dotes mínimas y suspende el ejercicio. Los dos finalistas restantes esperan el veredicto. ¿El ganador es? Una ganadora, Nevefer. Tú eres mi nueva asistente. Pero mi pan es mejor que el suyo. Tu pan es realmente muy bueno. Pero es que tu oponente tiene más... más... atractivos. ¡Eso! No, quiero decir... Ella tiene mucha creatividad. Veo un gran potencial a ser desarrollado. Les agradezco a los otros participantes. Muchas gracias. Ya pueden retirarse. Me lo voy a llevar porque al maestro Pacer esto le va a gustar. Envuelve el pan en un lienzo y ambos concurrentes se van. Karoma peina a Nefertari. ¿Crees que tendremos tiempo de preparar todo, Karoma? Apenas una luna. Ramsés está loco por adelantar las cosas de esa manera. El rey está loco, pero por usted. Es verdad. Sí. Ramsés no tiene límites para demostrar su amor. Después de aquella noche, no quiere pasar ni un segundo más lejos de su novia y todavía está más enamorado. Ramsés me hace sentir la mujer más amada del mundo. Ya se olvidó completamente de Moisés. Se avergüenza. Perdóneme, señora, fui entrometida. No, está bien, Karoma. Tú no me debes disculpas, es que... Se levanta. Creo que aún estoy muy enojada con él. Nunca perdonaré el haber colocado a su familia hebrea antes que a mí. Pero eso es pasado. En el fondo fue bueno que haya partido. Bueno, pero usted sufrió mucho. La verdad, Karoma, es que siempre viví dividida entre los dos. Pero es bueno que mi corazón ahora solo pertenece a Ramsés. Él siempre me amó incondicionalmente. Para él, Karoma, no existe nadie más importante que yo. Y por eso seremos muy felices. Y yo no tengo dudas de eso. Ahora dime, ¿qué crees que debo hacer el día de la boda con el maquillaje? ¿Más fuerte? Yo creo que un poco más. Apuki entra en la casa de Senet y se dirige al encargado. Buenos días. Buenos días. Vino temprano hoy. Sí. Es que creo que anoche olvidé un amuleto encima de la mesa. Un escarabajo. ¿Sabes si alguien lo encontró? No. Cuando encuentran algo aquí, yo mismo lo guardo. Tal vez se lo llevaron. ¿Era valioso? No mucho. Otra cosa. Kamusu. ¿Sabes si vino anoche después de que me fui? No. pero hoy seguramente debe venir. ¿Quiere dejarle algún recado? No, gracias. Vuelvo en la noche. Hasta entonces. Los empleados limpian el local para su apertura nocturna. Zípora acaricia a Sisu y Moisés la contempla sonriente. Momentos después, ambos charlan sentados en una roca. Cuando nos casemos, no vas a poder seguir dándome órdenes. Si haces todo lo que quiero, no lo necesitaré. La toma entre sus brazos. Por lo visto, esta fiera aún no está domada, ¿eh? No, no digas eso. Calma, solo estoy bromeando, mi flor salvaje. Te amo tal como eres. Ven acá, quédate aquí, ven. Ven, tranquila, tranquila, vamos, vamos. Eso, así. Tranquila, pronto estarás comiendo de mi mano. ¡Moisés! Calma, Zípora. Dame un beso. No. ¿Por qué? Dame un beso. ¿Por qué no? Sí. No. Dame un beso. Solo uno. Un beso. Otro. ¿Crees que te acostumbrarás a esta vida? ¿Qué dices? Viajaste tanto en tus campañas militares, siempre acostumbrado a las batallas, fiestas, lujos. ¿No crees que te aburrirás de la vida aquí en Madian? Bueno, si de algo estoy seguro es de que la vida a tu lado no será nada aburrida. Nada. Puedes contar con eso. Pero escucha, tú... ¿Tú no extrañas ser un príncipe? Yo sé que los egipcios desprecian a los pastores. Y ahora tú eres uno de ellos. A pesar de haber sido creado como un príncipe, yo nunca me sentí como uno, ¿sabes? Y solo de estar así, contigo en mis brazos, Zípora, yo me siento en paz. Me siento entero, feliz. Si esto es tedio, yo no quiero otra vida. Se besan. Muy lejos de allí, Paser trabaja en su laboratorio. Vierte el contenido de una vasija en dos recipientes de vidrio, cuyos líquidos cambian de tonalidad al contacto con la mezcla. Agita, obteniendo en cada cual un pigmento color verde y un intenso tinte azul. Aparece el alumno. Esta es hora de llegar, Simo. ¿Pero dónde estabas? Tenemos que mandar mensajeros con las invitaciones a todos los rincones del reino y tú apareces hasta ahora. ¿Qué pasa? No pasó. Gaille me eliminó. Ah, disculpa. Había olvidado la selección. Bueno, la verdad, Simo, yo ya me imaginaba que eso no iba a funcionar. Pero yo lo hice bien, maestro. Gaille no sabe nada sobre pan. Había una mujer muy bonita y... cocinaba mal, pero se la pasó guiñándole el ojo así y él la eligió a ella. No vuelvo a hablar con Kaiji. Calma. Calma, no hay por qué molestarse. La vida es así, llena de altos y bajos. Sí, pero a mí me toca un bajo y luego uno todavía más bajo, maestro. Oh, no digas eso. Yo, por ejemplo, estoy muy feliz. ¿Feliz? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Yo no voy a perder a un excelente asistente. ¿De verdad, maestro? Usted lo está diciendo solo para animarme. Las dos cosas. No sirve de nada tener un excelente asistente desanimado. Lo abraza. Traje un poco para que usted lo pruebe. Ah, no, no, no, no. Gracias. No tengo hambre. No hace falta, ¿no? Solo una probadita, maestro. Insiste y el maestro consiente la propuesta. Come, pero duele al masticar. Está bueno, ¿no? Casi me rompe un diente, Simón. Se lo entrega. Si le das este pan al rey, él te manda a ejecutar. ¿Qué? No puede ser que sea tan malo, maestro. Incapaz de tragarlo, Simón escupe el bocado. En la joyería. ¿Una luna? Señora... Sé que parece insensato, pero no podemos discutir una orden del rey. No pasó por mi cabeza contestar la voluntad del soberano, pero es que aún estoy lejos de terminar todas esas joyas y mis asistentes ya están muy ocupados. ¿No hay cómo acelerar el proceso, Ur? Si mi hijo aún estuviera trabajando aquí. Pues entonces trae a tu hijo para que te ayude. Necesitamos que todo esté listo para la ceremonia. Nada puede fallar. Sería una gran alegría. ¿Pero estás segura de que no hay problemas si él vuelve a palacio? No fue con tu hijo con quien la princesa tuvo problemas. Fue con tu nuera. Ella no podrá venir. Pero en el caso de Uri, creo que la princesa entenderá la urgencia. Siendo así, le pido permiso para ir a la Villa de los Hebreos a llamarlo inmediatamente. No tenemos tiempo que perder. Ve y haz lo que sea necesario para que todo lo encomendado esté listo para el día de la boda. Con la boda de Nefertari, tú serás la madre de la reina. Genutmire. Tendrás tu propia dama y yo te voy a perder. Con Junet. Jamás conseguiré otra que me trate tan bien. No importa que nuestras posiciones cambien. Las personas son más importantes que los títulos. Nuestra amistad siempre estará en primer lugar. Ay, Junet. Estás haciendo que me conmueva. Mira, yo me puse feliz con la anticipación de la boda. Que venga la gran fiesta. Este palacio necesita animarse. Yo también. Han pasado tantas cosas tristes. Es verdad. Desde que Moisés se fue, yo he tenido tantas pesadillas. ¿De verdad? Anoche soñé que hablaba y mi voz no salía. Y otro día soñé nuevamente con los bebés que perdí. Fue horrible. Me lo imagino. Pero ya no piense en eso. Usted merece ser feliz. El hecho es que me siento culpable por no haberle dado hijos a Dicebec. Él nunca me reclamó, pero yo sé que... sé que él carga una gran frustración. El general la quiere mucho, señora. De hecho, ¿quién no la quiere? ¿Quedó bien? Su dama le hacía la manicura. Quedó muy bien. Junet, tú eres un regalo muy valioso que recibí de los dioses. Mucho. Dame un abrazo. En la obra, algunos trabajadores hablan con su representante. No aguanto. Trabajar con sed es terrible. Yo voy a resolver esto. ¿Cuándo, Amram? Tu hija no debió provocar a Abuki, escondiéndole su látigo. ¿Y su propio pueblo es quien paga? Pero Amram consiguió que bebiéramos agua por lo menos una vez al día. ¿Van a seguir aquí reclamándole a mi padre? A donde deberíamos ir es hacer pedazos a Abuki. Aaron, calma. No sirve de nada perder la cabeza. ¿Qué alboroto es este? Abuki. ¡Vuelvan al trabajo! Beber agua una vez al día es muy poco. Es verdad, muy poco. ¡Cierra la boca! Y tú mejor controla a tu familia mientras estás a tiempo. A Amram. Se acabó el privilegio de las mujeres sirviendo agua todo el día. Y si se quejan, no van a beber ni una vez por día. El látigo los atemoriza. El príncipe estaba siendo demasiado blando. Pero ahora que es rey, se olvidó de ustedes. Se hizo muy bien. ¿Quién manda aquí soy yo? Por ahora. ¡Repítelo! Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. El padre media, tratando de apaciguar el conflicto, rebajando la tensión. Todos regresan a sus puestos y el capataz se retira. En la cocina del palacio, los auxiliares preparan la comida para siervos, militares y nobles. Entra Gaiji y se dirige a la nueva asistente. ¿Qué pasa? ¿Algo le está preocupando? Algo no, es todo a la vez. El rey no quiere esperar y adelantó la boda. ¡Ay, qué romántico! ¿Romántico? Esto es un desastre. ¿No le parece bonito que ya quieran estar juntos? Pensé que era más romántico. No, yo soy romántico. Es que el romanticismo no hace que mis proveedores entreguen las mercancías a tiempo. No acelera la limpieza de las vajillas reales y no defiende el menú a ser servido en el banquete de bodas. ¿Entendiste, Nebefer? ¡Tonterías! ¿Quién piensa en comida cuando esté enamorado? Ah, olvidé decirle. Hice algunos arreglos en la cocina. Había algunos trastes que tenían que ya no servían. Espero que no le importe. ¿Qué hiciste qué? Abigail con Bezalel en casa. Ya no quiero jugar, tía. Ay, ¿por qué? Porque ahora estoy ganando. No, es porque quería jugar con mi papá. Deja el juego. Pero él se fue al cuarto y aún no ha vuelto. Ella se levanta. Uri está triste. Y lo acaricia. Tiene la cabeza llena de preocupaciones. Debes tener paciencia y tratar de entender este momento, Bezalel. Yo voy. El niño parece triste. es Ur. Buenos días, Abigail. Buenos días, qué sorpresa. Mira quién vino a visitarnos. ¡Abuelo! ¡Qué bueno que viniste! Vine a ver cómo está mi muchachito. Lo alza. Me puse triste por lo del harem. Todo bien, eso ya pasó. Peor fue lo que le pasó a mi papá. ¿A tu papá? ¿Qué? Entraron a casa y robaron todas las joyas que ellos estaban haciendo para el mercader. ¡Se llevaron todo! ¡Por Osiris! Sí, Uri va a tener que trabajar gratis hasta que pague las pérdidas. Sale el hijo. Papá, ¿qué haces aquí? Parece que lo adiviné. Qué bueno que vine. Me acaban de contar sobre el robo de las joyas. ¿Cuándo fue eso? El día que fui con Bezalel al palacio. ¿Tienes idea de quién pudo haber hecho una cosa así? Ninguna. Ahora trabajaré gratis hasta resarcir todo. Vine a ofrecerte otra salida. Se asombra. Tengo una propuesta que tal vez te anime. Moisés y Zípora regresan con el rebaño. ¡Ay, hermanas! Ada y Damarina. ¿Limpiaron el establo? Muy bien. Sí. Trabajan. Y tú estás diferente, Zípora. ¿Yo? Yo también lo creo. ¿Sucedió algo nuevo? Mira al compañero. No. No pasó nada. Todo estuvo tranquilo. ¿Sí? ¿Todo está bien? Sí. ¿No apareció ningún lobo? No. ¿Ni una cobra? No. Ajá. ¿Y ya qué? ¿Cómo pasó el día? Ya que está bien. Quien no debe estar nada bien es Adira. ¿Qué le pasó? Aníbal se pincha... ¡Maldición! ...al coser su calzado. Entra Menahem. ¿Y ahora? ¿Quieres tirar la casa? Se sirve un vaso de agua y bebe. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? No pasó nada. Yo te conozco. Tú eres extraño. Pero ahora estás más. ¿Por qué esa cara? Se aproxima, deja el recipiente y se va. Es la única que tengo. Uri con su padre. ¿Estás seguro de que no habrá problema? Claro que no. Si fue la madre del rey quien lo sugirió. Miren, no quiero entrometerme, pero creo que a Leila no le va a gustar la idea. Yo también lo creo. Y lo que menos quiero es pelear con mi esposa ahora. Va a ser por poco tiempo, solo hasta la boda del rey. Trabajar en el palacio es mucho más divertido, papá. ¡Vamos! Yo quiero ir también. A ti sí te gusta ir, ¿verdad? Mucho. Adoro trabajar en tu taller, jugar con Chivale y comer las delicias que el señor Gaiji prepara. Tus ojitos empezaron a brillar, pero desafortunadamente el abuelo no puede llevarte. Sería solamente a tu padre. Ah, ¿en serio? Está bien, voy otro día. Buen chico. Entonces, Uri, ¿aceptas? No puedo sin hablar antes con Leila. Ve al horno y habla con ella. Sí, dile que con lo que vas a cobrar por tu trabajo y con todo el trabajo que tenemos, es muy probable que logres reunir lo suficiente para pagar al señor Orsocon y arreglar todo esto. Estoy seguro que mamá lo va a dejar. Está bien, hablaré con Leila. ¿No me acompañas? No, yo tengo que hacer algo antes. Mejor adelántate y más tarde te encuentro. Está bien, me voy a cambiar de ropa. Beso al abuelo. Adiós, Abigail. Shalom. Ramsés entrena con el general y lo vence. ¡Perfecto! ¡Excelente! Parece que la cercanía de la boda dejó al rey más combativo. ¿No dicen que el amor es un combate disfrazado? Me estoy preparando. Y hablando de boda, ocúpense de la guardia que estará en la sala del trono. Ya lo hice. Ahora voy a ocuparme de la guardia para la familia real. Bakenmut continúa aficionado a la farra nocturna, pero ha hecho un gran trabajo, Ramsés. Es bueno saberlo. La lista de invitados es grande. Será necesario un cuidado especial para la seguridad de las comitivas, dice Beck. No se preocupe, me estoy encargando de eso. Ustedes pueden retirarse. Los oficiales salen del patio de armas. ¿Soportando tanta felicidad, Ramsés? Me estoy esforzando. Seca el sudor con una toalla. Cuando eras un niño, soñabas con casarte con Nefertari. Claro. Y ahora no me queda la menor duda de que nacimos el uno para el otro. Y nuestro casamiento es un designio de los dioses. Yo no tengo mucha cercanía con tu prometida, pero se puede ver que se trata de una joven adorable. En todos los aspectos, Nefertari fue muy bien educada. Paser también es una excelente persona, además de un gran padre. Desde luego. Miriam y Jochebed. Pausa para beber agua. En casa de Eliseba. Ay, muchas gracias, hija. Si a Puki no me quiere en la obra, al menos puedo servirle agua a mi mamá y a mi cuñada, ¿no? Deberías aprovechar esta pausa para descansar un poco. Pronto te mandarán a otro trabajo. Sí. Yo abro. Las mujeres tejen en el telar. Es el veterano joyero. ¡Ur! Espero no haber venido en un mal momento. No existen momentos malos para recibir a un amigo. ¡Pasa! Con permiso. Entra. Mi padre y Aaron no están. Ellos fueron a trabajar y yo no, solo... No vine a hablar con ellos. Mi asunto es contigo. Su madre y cuñada se miran. Jochebed, ¿te molesta que tu hija salga un instante para hablar conmigo? Prometo que no voy a tardar. Debo volver pronto a palacio. Vine a buscar a Uri para que me ayude con los encargos de joyas para la boda del rey. En toda la villa solo se habla de eso. La ceremonia se adelantó. Necesito de toda la ayuda posible. Leila me contó que Uri ya está terminando las joyas para el mercader egipcio. Desafortunadamente, las joyas fueron robadas. Dios mío. ¿Un robo aquí en la villa? Yo nunca supe de nada parecido. Por suerte surgió esta oportunidad para que Uri me ayude. Y creo que con este trabajo él logrará pagar las pérdidas del mercader. ¡Ay, qué bueno! ¿Y entonces, sobre mi invitación? ¡Ve, hija! Acepta y salen juntos a la calle, cediéndose el paso, atropelladamente. Su familia mira esperanzada y aguarda un instante. Creo que a él también le gusta ella. ¿Por qué también? ¿Crees que a Miriam le gusta Ur? Ay, ¿no viste cómo se pone nerviosa ante su presencia? Afuera, ambos caminan por una calle poco transitada. Se detienen y él se coloca frente a ella, mirándola a los ojos. Solo quería decir que he pensado mucho en ti. ¿En mí? Eres una joven encantadora. Yo ya me había acostumbrado a la soledad. Soy viudo hace tanto tiempo. Pero tal vez debería darme la oportunidad de ser feliz al lado de alguien. Estoy segura que vas a encontrar una buena mujer con quien casarte. Creo que ya encontré a alguien. Sonríen. ¿Tú tienes a alguien? ¿Algún pretendiente? ¿Yo? No. No. Cuando me conocen mejor, ellos huyen. Ellos huyen de mí. Yo no pretendo huir. Y me encantaría conocerte mejor, si me das la oportunidad. ¿Por qué me quieres conocer mejor? Es simple. Cada día que paso cerca de ti, siento más deseos de volver. Ahora tengo que irme. Toma su mano con delicadeza y la besa en el torso. Se marcha. Intrigada por su agradable personalidad, la joven permanece inmóvil, suspirando pensativa y acariciando el beso del galán. Muy lejos de allí, Zípora corre a consolar a su hermana, que llora sola en su cuarto. Adira. Oh, hermana. La abraza. Supe lo que pasó. Ay, sí, Pora. No estés así. Si hubieras visto la cara de tristeza de nuestro padre. Estoy tan avergonzada. Ay, Betania tan malintencionada, siempre metiéndose. No quería que las cosas sucedieran de esa forma, pero me equivoqué. Tú te enamoraste, Adira. Del hombre equivocado, hermana, y nunca más podremos vernos. Tú amas en verdad a Menahem, ¿no es así? ¿Entonces? Yo sé que él me ama también. Hasta quería huir, ¿recuerdas? Llegó a decir que vendría a pedir mi mano, pero yo no lo dejé. ¿Por qué, hermana? Papá jamás le entregaría una hija a alguien de la familia de Baruch. No. Tal vez papá solo necesite tiempo para acostumbrarse a la idea. Él está muy decepcionado. Nunca me va a perdonar, Zípora. No vamos a desistir todavía. ¿Está bien? Yo te voy a ayudar. ¿Sí? Ay, hermana. Uri habla con su esposa. ¿En el palacio? Es solo por una luna, amor. Mi padre necesita ayuda con las joyas para la boda del rey. Y él cree que con el pago incluso podré saldar mi deuda con el señor Orsocón. Pero no puedes quedarte en casa e ir para allá todos los días. Podría, pero mi papá me explicó que hay mucho trabajo y perdería mucho tiempo. Es una emergencia. ¿Entiendes? Si crees que debes. Conozco esa cara. No estás convencida. Tengo miedo que te encantes de nuevo con esa vida de tanta abundancia y privilegios y ya no quieras volver conmigo. Amor, eso no va a suceder. La mayor dificultad que podría enfrentar en la vida sería estar sin ti y sin nuestro hijo. Acaricia su cara. Llega el suegro. ¿Cómo estás, Leila? Todavía sorprendida por la invitación que le hiciste a Ori. ¿Y a dónde fuiste al final? Hice una visita rápida a la casa de Jochebed y Amram. ¿Le hiciste una visita rápida a los amigos o a su hija? Las dos cosas. Estoy muy feliz por ti, papá. Lleva solo mucho tiempo. Uri tiene razón. Todavía eres joven y Miriam es una buena mujer. Y entonces, hijo, ¿qué decidiste? Yo tengo que volver a Palacio. Solo iré si Leila está de acuerdo. Puedes ir. No me voy a oponer a que ayudes a tu padre. Y además hay que pagar la deuda. Gracias, mi amor. La besa. Gracias. ¡Esclava! Un encargado. ¡A trabajar! Me tengo que ir. No interrumpo más. Nos vemos en una luna. Entristecida, abraza al marido y ocupa su puesto junto a las demás mujeres que elaboran piezas de barro cocido en el taller de alfarería. Al mismo tiempo, en el palacio, Karoma e Ikeni se besan ocultándose tras las columnas de un largo pasillo. Ay, con los preparativos de la boda, casi no tengo tiempo para verte. Te echaba de menos. Yo también. ¿Qué pasa? Normalmente estás más entusiasmado cuando nos vemos. Perdóname, Karoma. No es nada contigo. ¿Y qué te perturba? Creo que el general y el rey confían más en Bakenmut que en mí. A pesar de tener el mismo rango y ser leal hace tantos años, él es quien lidera las campañas cuando el general Dicebek no puede. Ya me di cuenta que Bakenmut es el segundo hombre en el ejército. Pero también creo que yo puedo asumir tal responsabilidad. Claro que puedes. Y ellos saben de tu valor. Pero tal vez Bakenmut sea más extrovertido o incluso osado, no lo sé. Pero eso no significa que no confíen en ti. Olvidemos esto. Lo que importa es que muy pronto te vas a estar ocupando de los preparativos de nuestra boda. ¿Me estás haciendo una proposición? ¿Y dudabas de que serías mi esposa? Yo quiero vivir contigo hasta que sea muy viejo. Sí. Sí. Sí. Se abrazan. Miriam medita sentada y apoyada en un grueso listón de madera. ¿Y entonces, hija, no vas a decir nada? ¿Nada de qué? ¿Qué quería Ur contigo? Nada especial. Él no hubiera venido hasta acá por nada. Solo quería conversar un poco. Su cuñada no la cree. Hija, yo creo que a él le gustas. Pero es mejor tener cuidado. Porque a mí Ur me agrada mucho. Pero tu padre tiene recelos de esa relación. ¿Relación? ¿Qué relación? No hay ninguna relación. Se levanta. Permiso. Para atender al bebé. Su madre y Eliseba se miran. Tienes razón, Jochebed. Miriam está enamorada de Ur. Ahora sí estoy segura. Tuya con Naila. Esta prisa de mi hijo por casarse me tiene muy afligida. Ay, no se preocupe. A pesar de tanta prisa, todo va a salir bien. Tienes razón. Es que yo soy por naturaleza ansiosa. Va a ser una linda fiesta. Pero aquí entre nos, la única cosa que me preocupa de este matrimonio es la dama de la princesa. ¿Junette? ¿Por qué? Ella es muy ambiciosa, muy falsa. Adora humillar a los que están debajo. Vive provocándome con ataques irónicos, creyéndose más importante. Y ahora imagine que va a convertirse en madre de la reina. No lo sé. Ella puede tener esa pose un tanto arrogante, pero no me parece una mala persona. La princesa adora a Junette y creo que el sentimiento es recíproco. Tengo mis dudas en cuanto a esa reciprocidad. Ah, ella debe estar deslumbrada viendo a su hija casándose con el rey. Lo que es absolutamente comprensible en una persona que tuvo un origen humilde. Tal vez esté exagerando. En el templo. El rey ordenó acelerarla. Esa boda va a ser antes de lo que yo pensaba. Hoy el general me elogió delante del rey. Vaya. Muy pronto tú serás el general mayor principal, el consejero de guerra. Solo si Dicebec muriera o si alguien lo matara. Para los dioses no será difícil. Han hecho todo lo que les he pedido. Lo sé. Lo sé. Y hablando de eso, vamos a hacer nuestras oraciones. Entra Simut y se extraña al ver a Bakemut y Junet orando. ¿Pero será posible que no se pueda hacer una ofrenda en paz? ¿O te vas tú o nos vamos nosotros? Váyanse ustedes. El oficial mira a la dama. Esta se aproxima al religioso y de un manotazo le tira la bandeja con frutas destinadas al culto. Se marchan altivos. Humillado. ¿Van a permitir que esta desfachatez continúe? Se dirige a los dioses. Jethro trabaja en el exterior de la casa. Fabrica una hoz rebajando el grosor de un palo largo al que amarra la lámina de corte. La mayor de sus hijas pasa por detrás sin molestarlo y se reúne con Moisés. Ay, me parte el corazón ver a mi padre así. Por eso creo que podríamos darle esta alegría. Pero, ¿qué no hablaron ya? ¿Dijiste que tenía su bendición? Sí, pero le pedí discreción, Zípora. Tu padre debe estar loco por anunciar en todo Madián que logró comprometer a su hija más difícil. Moisés. La más linda y maravillosa de ellas. Le da un beso fugaz. Vamos, anda. Vamos. Tienes razón, vamos. ¡Papá! Lo aprieta en el hombro. Zípora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estés así. Adira está... Adira también está deshecha. Posa la herramienta en la mesa. Estoy muy decepcionado, hija. No quiero hablar sobre eso ahora. Pero hay algo que le va a gustar mucho saber. Zípora y yo decidimos... anunciar nuestro compromiso y fijar la fecha de la boda. Se emocionan. Y los tres se abrazan juntos. ¡Ay, papá! Basir estudia concentrado entre los manuscritos de su despacho. Entra Nefertari. Papá. ¡Hija! Se levanta y la abraza contento. Vine a agradecerte. ¿Agradecerme qué? Todo. Por el padre que eres y el padre que siempre has sido. Por tu cariño, por tu apoyo, por tu paciencia, por tus consejos. Por tu comprensión hasta la locura de volverme sacerdotisa. Yo soy sacerdote, hija, y no estoy loco. La besa en las manos. Yo soy quien tiene que agradecer por la hija maravillosa que los dioses me dieron. Estoy tan contento de verte feliz. Llega. ¿Puedo robarme a la novia? Ah, yo jamás osaría contradecir al rey. ¿Mi futura reina acepta un paseo por el Nilo? Déjame pensar. Se cogen de la mano. Solo si me prometes que los mimos no terminarán después de la boda. Lo prometo. Solo van a aumentar. Y la besa en el torso. Hagan ya ese paseo y por favor déjenme trabajar. Besa al padre. Y se marchan. El sacerdote se muestra feliz y al mismo tiempo esperanzado por el futuro. Entra... ¡Simut! ¿Qué pasa esta vez? Maestro, hay algo que me quema por dentro y que tengo que sacar. Escúchame bien, Simut. Disculpe, si estás... maestro, pero tiene que escucharme. Moisés y las chicas esperan en casa. ¿Por qué será esta reunión? Asuntos no faltan. ¿Y cómo? ¿Por qué nuestro padre está tardando tanto? ¿Tienes sed, Moisés? Si quieres, puedo... No, él no tiene sed. ¡No seas grosera, Zípora! ¡Estoy hablando...! ¡Papá! Llega Jethro y se dirige a sus siete hijas que aguardan de pie alrededor de la mesa del salón comedor. Hace tiempo que no tenemos nuestra reunión familiar. Estos últimos días sucedieron algunas cosas muy tristes, muy decepcionantes. A veces pensamos que Dios nos está poniendo a prueba y dudamos de tener la capacidad para superar los golpes. Baja la cabeza. Entonces el Señor con su infinita sabiduría nos moldea y nos ayuda a encontrar las herramientas para enfrentar las adversidades. Pero hoy, también tenemos bendiciones que agradecer. Nuestra pequeña Yaque está aquí sana y salva. Sí. Y tengo otra cosa que anunciar, que dejó a mi corazón lleno de alegría. Moisés y Zípora se van a casar. ¡Zípora! ¡Qué alegría! El inesperado compromiso satisface a la familia. Y todas se alegran por la novedad, a excepción de Betania, que no puede creerlo. Fin del capítulo 72.